Hola Berto, hola equipo, hola audiencia, ¿cómo están? Un nuevo viernes nos convoca a conocer o a recopilar la grilla de las actividades que se van a estar desarrollando este fin de semana con la intención de que elijamos alguna y podamos ir a disfrutar, a dejar nuestra mente un poco más aplacada de pensamientos y solamente poder recibir el mensaje de los artistas que nos están invitando a reflexionar. En este caso, por un lado, tenemos a La Bañera o El Derecho a la Pereza, que es una obra de teatro con la actuación de Tomás Gianola y la dirección de Marcelo Comandú, que se va a realizar en Cheje a partir de las 20:30 horas hoy, viernes 3 de mayo. También tenemos hoy a Indio Brujo, que se va a estar presentando en el ATTP en José Luro y Bolivia a partir de las 21 horas. En la mañana de hoy estuvieron presentes en Radiocracia, les amigues de Indio Brujo, así que allí hay una nota en la que pueden tener más información. Para cerrar este viernes, a partir de la medianoche, en Jaque al Rey se van a estar presentando Perros Nuevos, Kitty Electroset y DJ China, también para bailar por allí. Mañana, a partir de las 11 de la mañana, en la localidad de Toay, específicamente en la plaza del barrio San Martín, en la esquina de Viñe y Domínguez, se van a estar realizando dos charlas, una sobre la separación de los residuos y la otra en el sentido del reconocimiento de los criaderos de mosquitos del dengue. Son propuestas que tienen que ver con nuestra salud y con un buen cuidado del espacio en el que estamos, ¿no? Tanto al momento de separar los residuos que generamos en nuestro hogar, como también tener en cuenta que no haya espacios a donde puedan criarse mosquitos del dengue. Así que bueno, recordamos a partir de las 11 de la mañana en el barrio San Martín, en Toay, en la esquina de Viñe y Domínguez. Por la tarde aquí en Santa Rosa se va a estar desarrollando la Marcha Mundial de la Marihuana que va a tener nuestra convocatoria. Se van a estar concentrando los participantes a partir de las 16 de la tarde en la Plaza San Martín de Santa Rosa y hay varias actividades de divulgación y para poner en común las preocupaciones y los intereses de cada uno de los asistentes. Así que por la tarde entonces, Plaza San Martín para acompañar la Marcha Mundial de la Marihuana que tiene su representación aquí en Santa Rosa. También tenemos una propuesta de la Casa Cultural La Porfiada, va a estar llena de música con Jorge Juliano, Martín Mancilla, Pamela Díaz, La Negra Alvarado, todo esto el sábado 4 de mayo, 19:30 horas, allí en Forns y Artigas 2030. Para el domingo vamos a tener varias propuestas que son en Cheje, porque van a estar dando un taller de construcción de proyectores caseros a cargo de Agustina Blanc. También tuvimos la posibilidad de hablar con ella durante la mañana de Radio Kermés, así que está toda la información en la nota. Y puedo también invitarles al cine, porque siempre está bueno tener una película y más si es cine argentino de calidad, como lo que pasa el Espacio Inca Santa Rosa, que el domingo va a estar abierto 7:30 de la tarde para pasar El viento que arrasa de Paul Hernández. Estas son las propuestas a las que les invitamos a participar en esta siesta que no fue. Les recordamos que pueden encontrar la información en nuestra web www.radiokermés, así que nos estamos viendo por allí.